Vamos a seguir con más cuestiones de actualidad local. Les comentamos en el arranque de la mañana que, sin duda, uno de los focos de atención a lo largo de la jornada sigue estando en la carretera de Cortes, en la travesía, en esa zona que está siendo asfaltada desde el pasado lunes. Y además, ayer ya les anunciamos que parece que en el día de hoy podrían concluir los trabajos, con lo que se habrían anticipado por parte de la empresa a lo que en principio estaba previsto, que era la jornada del jueves. Vamos a ver cómo marchan esos trabajos y si finalmente parece que se van a poder concluir en el día de hoy. Todo ello, evidentemente, también por la incidencia que tiene en el tráfico de nuestra localidad en una vía tan importante. Vamos a conversar con el delegado municipal de Vías y Obras y Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Ayer ya comentamos con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que la verdad es que iban a buen ritmo los trabajos y que parecía que, o al menos era el anuncio que hacía la empresa, que en el día de hoy, ¿no?, que hoy miércoles, se podía anticipar esa conclusión de las obras. ¿Qué tal siguen esos trabajos y si podemos informar, ¿no?, de que hoy podrán culminarse? Pues mira, Juan Carlos, efectivamente, en un principio ya informamos que la previsión de trabajo era de lunes a jueves, con la intención de que no se llegara el viernes, porque todos saben que el viernes es posiblemente el peor de los días para obstaculizar el tráfico. Ningún día es bueno, todos lo sabemos, pero bueno, si hay un día que es más grave, si cabe, es el viernes. Y bueno, y de todas que no queríamos que el viernes, sobre todo por la mañana, se estuviese trabajando en la zona. Lo que me han confirmado hace escasamente un par de minutos es que ya han tirado, o lo que ellos llaman, una pata de aglomerado, es decir, han llegado hasta el cruce del Barreto con una línea de aglomerado, y la intención es que se quede hasta para mediodía de hoy terminados los trabajos con aglomerado. Yo no quiero, tú sabes que no me gusta cogerme los dedos en la puerta, y hay que ser prudente, ¿no? Pues siempre puede surgir cualquier contratiempo que, bueno, de una manera u otra pueda retrasarse algo que va bastante adelantado. Si todo sigue como hasta la fecha, y hay que agradecer aquí el esfuerzo de la empresa, que nos consta que ha aumentado la dotación con maquinaria y personal. Hemos estado insistiendo desde que teníamos conocimiento de los trabajos, de la importancia de hacer estos trabajos en el menor número de días posible. Así nos consta de que han aumentado de maquinaria y personal. También agradecer la labor del coordinador, del responsable que hay de fomento a pie de obra, supervisando los trabajos, y es él quien me ha informado que para mediodía esperan terminar con los trabajos de aglomerado. ¿Qué nos queda a partir de ahora? Bueno, pues está previsto también, como no puede ser de otra manera, el pintado de la carretera. Nosotros dijimos que, vamos, fue ayer, estuve yo también allí en las mismas obras con esta persona, y le decía si era posible hacer una premarcación previa, y valga redundancia, y que se pintara la semana que viene. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que la semana que viene habrán rodado ya suficientes coches por encima y se pinte y no se vuelva negro la pintura recién aplicada. Me dicen que, como hemos estado insistiendo tanto en que esto había que hacerlo ya, y antes de que entrara la temporada de verano, con la, bueno, todos saben que en verano hay que hacer jornada intensiva y, bueno, y los trabajos se alargan, ¿no? Pues me dicen que lo van a intentar tener pintado incluso mañana, empezar mañana a pintar los laterales y buscar el mejor momento para pintar los resaltos, que es la parte importante, porque me decían que al hacer dos resaltos que se están ejecutando también con aglomerado, saben los vecinos que hemos quitado los que había de hormigón para hacerlo de aglomerado, de asfalto, conforme a norma de carretera y homologado, y resulta que al haberlos hecho de nueva hay que marcarlos con pintura, porque si no, pues resulta peligroso. Así que, en base a la premura de tiempo y sobre todo por evitar un riesgo, van a intentar pintarlo mañana mismo. Así que muy, muy, muy rápido todo. Así que serían, los trabajos de asfaltado estarían en a punto de concluir, por tanto, en las próximas horas, según esas previsiones de la empresa, y de hecho porque ya ha llegado, ¿no? En la asfaltada está el cruce del Tó en una de esas líneas, como nos comentaba, y por tanto lo que quedaría es el pintado, que incluso podría estar concluido, o parece que se acometería mañana, ¿no? Sí, esa es la idea. Me dicen que ya tienen avisada la empresa de señalizaciones para que sobre la marcha mañana mismo estén por Ubrique y vayan haciendo los trabajos. Yo les he pedido encarecidamente que, al igual que la empresa de asfaltado, ha hecho lo posible por generar las menores molestias posibles, y aún así se han generado, porque no hay otra manera de hacerlo, por desgracia, ¿no? De nuevo, pedir la comprensión de los vecinos, porque no tenemos, por desgracia, otra vía alternativa, y para arreglar esta no tenemos otra que levantarla. Y como te digo, le hemos insistido en que, por favor, igual, con la misma sincronización con la policía local, para evitar en lo posible las posibles molestias. Pero que mañana vas a terminar. De hecho, me decían que, al igual que están echando el aglomerado en una parte, hay ya también operarios de la empresa que están limpiando las arquetas, los inbornales, levantando algunas chapas. Es decir, que lo están intentando llevar todo en paralelo para no dejar remates de última hora. Estamos ahora mismo en las horas, podríamos decir, de mayor complicación para el tráfico, así que el mensaje de precaución y de paciencia, ¿no?, para los conductores, digo, porque si se afecta, claro, la zona del stop es sin duda el punto neurálgico, podemos decir, del tráfico en nuestra población. Lo que sí que imagino es que se está dejando algún carril libre para que no haya un colapso, para que no haya un corte total, ¿no? Claro, eso es lo que se está intentando. O sea, siempre alguna vía de salida, de evacuación, para, es que si no, como tú bien dices, cortar en el hecho, colapsar el tráfico totalmente, no solamente en la zona, en Ubrique. O sea que es tremendamente complicado poder dar salida. Yo entiendo que quien se ve en un atasco, pues los segundos se hacen minutos, y los minutos horas, pero por desgracia es que no tenemos otra manera de hacerlo. De todas formas, pensar un poco en que la semana que viene vamos a estrenar calle, como que el que dice, porque bueno, se ha sumado a esto, va a coincidir en el tiempo el arreglo también de la pasarela de la Fuente de San Francisco, que ya ayer estaba hasta la mitad reparada de nuevo, se espera que hoy se quede reparada completamente, si no mañana. Y además también otra cosa que llevaba, como yo digo, sine die, sin conclusión desde hace años, que era el acerado también de la carretera de la 373. Ya se han encontrado los acerados, ya aquellos que parecía imposible, ayer ya se conexionaron, y ya hay una continuidad de acerado desde la misma rotonda, la patacabra, digamos, de 100 Hotel, y también se está terminando ya con los remates y con el sellado, remate, el deseado, pero bueno, ya por fin una acera se ha encontrado con la otra, ¿no? Como decíamos. Así que para la semana que viene prácticamente que vamos a estrenar un vial cuando pasemos por allí, tanto en asfaltado, en acerado y en la pasarela por fin arreglada. Hay coincidencia, ¿no?, con esas distintas actuaciones que van a culminar en estos días. Te decía que sobre el tráfico y a la espera, ¿no?, de las próximas horas, pero que esperemos que no haya demasiada repercusión, y tal y como se ha ido organizando, ¿no?, todo sigue en esa línea. No sé si satisfechos, porque no ha habido... habrá habido seguro, ¿no?, muchos conductores, claro, que han tenido que esperar, pero que dentro de ese dispositivo que se ha puesto en marcha, lo cierto es que no ha habido demasiados minutos de caravana, de colapso para los conductores, ¿no? Es lo que te digo, se han generado problemas porque no hay otra manera de hacerlo que generando los problemas. Lo que se ha intentado es minimizarlo y que esto tenga la menor repercusión posible. Indudablemente, esto es como siempre que nos referimos a algo, al final el dato es la media. El resultado global no ha sido, pero ha habido gente que ha padecido más minutos de retraso y otros que posiblemente, seguramente han podido coger según iba pasando y han entrado en el carril y no han tenido retraso. Me decía este hombre, el que está allí, que te decía a pie de obra, que si no hubiese sido por la colaboración de la policía hubiese sido imposible. Por las características propias de nuestro municipio, y me lo insistió, dice, mira, trasladaros el agradecimiento por parte de la empresa y de la consejería, porque sin la colaboración de los operarios municipales y fundamentalmente de la policía, esto no se hubiese podido hacer en este tiempo. Se podría haber hecho en, como me decían, en 12 o 15 días, pero haberlo hecho en este periodo de tiempo, con esa intensidad, hay que agradecerle también al esfuerzo que ha puesto cada una de las partes. Hay que destacar también, ¿no?, la presencia de la policía, lo comentamos el viernes pasado junto al jefe de la policía local, ese dispositivo que se iba a poner en marcha, y lo cierto es que cualquier persona que hemos pasado por las obras siempre hemos visto a los operarios trabajando y siempre había también en los puntos más conflictivos presencia de la policía local. Efectivamente, hay una permanencia, o más bien dicho, una asistencia permanente a pie de obra. Volvemos a subrayar, por tanto, queríamos conocer, ¿no?, la marcha de los trabajos y si finalmente hoy, tal y como se anunciaba ayer, podían culminar estos trabajos de asfaltado en la travesía. Simplemente como apunte más, señalar, ¿no?, que además todo este material se está reutilizando, como señalábamos ayer, se va a reutilizar y de hecho se está llevando ya hasta ese punto en concreto, esa superficie que ha cedido la Hermandad de los Remedios en el plan parcial 1 para que se pueda aprovechar allí y realizarse una plataforma, una explanada para aparcamientos, ¿no? Sí, efectivamente. Ya creo que la alcaldesa os dio la información al respecto. Estamos en conversaciones con la Hermandad. De nuevo, agradecer la disposición permanente y que en cada vez que hemos requerido de ellos para con lo más mínimo. Como te digo, llevamos tiempo hablando sobre la posibilidad de utilizar esa parcela que tiene en el plan parcial 1 de cara al uso como estacionamiento. En estas conversaciones con la delegación de fomento se estuvo planteando la posibilidad de recuperar ese material que ellos lo utilizan después en plantas de transferencia para hacer áreas, para carreteras y demás. Y le planteamos la posibilidad de quedarnos con nosotros, es decir, el Ayuntamiento de Ubrique, con ese material, porque nos vendría muy bien tanto material de relleno para arreglo de carriles que tenemos pendiente, por ejemplo, y para tapar cualquier tipo de eventualidad que nos pudiera surgir. Lo hemos hecho de forma que, poniéndonos en contacto con la hermandad, dijimos que si podríamos ir haciendo uso ya de esta parcela, independientemente de que no estuviese firmado todavía el convenio. Todo han sido facilidades, entonces te digo que hay que ser agradecido. Allí se iba a poner el punto de acopio y lo que estamos haciendo es directamente aprovechar el material que nos vaya a hacer falta para rasantear la plataforma y ordenar los aparcamientos. Ya se está haciendo, ya hay máquina allí trabajando, nivelando la parcela, por decirlo de alguna forma, rasanteando el material. Y el que nos pueda quedar lo dejaremos acopiado en aquella zona para utilizarlo también en la otra parcela, que es municipal, que es una de equipamiento educativo, que también tenemos intención de mejorarla, decentarla y optimizar los aparcamientos que se puedan. Que ya de hecho se utilizan allí, pero queremos aprovecharlo y meter más coches. El cálculo es de en torno a 60-65 vehículos en la parcela de la hermandad, y cuando la tengamos la otra adecuada y limpia, que saben los vecinos que hay que ordenarlo un poco, quitar algunas rocas que hay allí de posibilidad y demás, pues bueno, la verdad es que al final serán más de 100 coches los que una bolsa de aparcamiento, o dos bolsas más bien dicho, de aparcamiento para la zona, para vecinos y trabajadores de polígono, que van a ayudar bastante a la congestión de tráfico y de aparcamientos que hay en aquella zona, las hay por todo Ubrique, pero allí fundamentalmente y sobre todo a determinadas horas. Sí, una zona que parece increíble, ¿no?, que es de nueva urbanización y sin embargo también genera muchísimos problemas de aparcamientos ya decimos, va a haber esa, por tanto, más de un centenar de plazas con estas plataformas que se van a habilitar. Efectivamente, ya lo que nos queda es, ya te digo, están las máquinas allí santeando aquellas. Queremos adecentar un poco la zona, habilitar el acceso y organizar un poco también los estacionamientos. Pero bueno, es lo que te digo, nos hemos adelantado un poco a la firma incluso del convenio, pero para aprovechar el material y que no se perdiera ni una palada, ¿no?, de sustrato, de árido. La reutilización, por tanto, de ese material que es de desecho de la travesía de nuestra localidad, y esa es la última hora que les podemos comentar en estos momentos, que en el día de hoy van a finalizar en las próximas horas ya esas labores de asfaltado y mañana se culminará con el pintado, la señalización vial en ese tramo de carretera. Es la novedad que queríamos comentarles, esa información a través del delegado municipal de Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón. No sé si hay algo más que apuntar. Bueno, nada más. Tú sabes que tenemos información cada día estamos generando actividad. Como he visto en Cádiz, una jornada también de optimización energética en la Diputación Provincial. Se está trabajando en la adecuación también de, ya hoy se empezaba con las obras de unas casetas que hay que preparar para la instalación eléctrica de cara a la feria. Era una demanda de la compañía suministradora de hacía años, y ya había poco menos que un ultimátum diciendo que desde hacía ya bastantes años se había reclamado al ayuntamiento que se habilitara junto a los centros de transformación de Sendo Avilá y del Paseo del Prado unos monolitos con las instalaciones específicas para suministro eventual de feria y que no se habían atendido. Bueno, pues ya se están empezando también las obras hoy. También hay que agradecerle a Diputación que ha vuelto a colaborar con el Ayuntamiento de Ubrique de cara a esta inversión, que son en torno a unos 30.000 euros, si no me equivoco, 36.000, si no me equivoco ahora de memoria. Bueno, agradecer también que sin ese esfuerzo no podríamos tener las obras en ejecución y bueno, y está preparado de cara al mes de septiembre, que es cuando tenemos que tener la instalación hecha. Pues quedan esas novedades también. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo especialmente a Manuel Ángel Chacón que nos haya acompañado, porque bueno, pues ha hecho un paréntesis, una jornada en la que está participando precisamente para poder informarnos. Así que Manuel Ángel Chacón, delegado municipal de Vías y Obras, muchísimas gracias como siempre. Nada, gracias a vosotros.